Advertencia, los siguientes sonidos que a continuación aparecen pueden ser perjudiciales para la salud, les recomendamos que aleje a los menores de edad, ya que los podría traumar de por vida. El autor de este video no se hace responsable por los siguientes síntomas. Pérdida de memoria, esquizofrenia, uretritis y filogómica en el cerebro, caída de pelo, o pene. Maldita sea, es que no me puede caber en la cabeza que haya grupos tan ojetes en el mundo. Solo un pendejo podría soportar oír tanta mierda en una canción. No me sorprendería ver a un jodido retrasado oyendo a este grupo. Pero lo que más me enojará es que nada más hacen una jodida rola y ya se hacen famosos. Y aunque las demás rolas que hagan en el futuro sean un asco, van a pegar solo porque las pinches fans de mierda comprarán el asqueroso disco. Esta clase de grupos solo hacen que las niñas se vuelvan anoréxicas y los niños tengan una desviación sexual. En pocas palabras, jotos y rameras.